columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Entramos con esta musiquita de fondo a la columna semanal de Agustín y Andrea. Ellos son parte del dispensario de acá de Los Hornillos. Estamos en comunicación telefónica con Agustín, que nos trae palabras vinculadas a la salud comunitaria en el Valle de Tras la Sierra. Muy buen día, Agustín. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo andas? Bien. Buen día, Flor. Contentas acá de tener tu voz otra vez en el aire del grito. Sí, eso es importante decirlo, hubo cambio de día, pero bueno, ahí nos reacomodes, pero a partir de ahora todos los miércoles vamos a tener acá la columna de salud comunitaria. Buenísimo. Bueno, buen día a todos, a todas. ¿Sabes qué, Agustín? Sí. Escucha un poco, se escucha un poco como en una lata de sardinas. ¿Hay alguna posibilidad de que te muevas a...? Al exterior. A ver, ahí se escucha un poco mejor, me parece. A ver, bueno, a ver. Decime, ¿por aquí se muevo? Sí. Acerca un poquito más el micrófono, si podés también. Bueno, ahí está. Ahí está más claro, sí. Bueno, no comentábamos al arranque de este programa que traías un poco palabras vinculadas a anticoncepción en tiempos de pandemia. Así es. Uh-huh. Bueno, arrancamos entonces, si les parece. Nos reparece. Ya que cambiamos el día y por ahí gente que no ha escuchado, enmarcar de vuelta un poquito lo de la cuestión de la salud en la comunidad. Quería compartir porque, nada, esta semana, bueno, semana pasada no, pero esta, escuchando la radio, me vino mucho la palabra comunidad constantemente en lo que sucedía en los distintos programas, no solamente ahí, acá en Esqueje, sino en las otras programaciones. Y les quería contar que ahí en nuestro ámbito más profesional, digamos, cuando hablamos de salud y de comunidad, a veces es difícil de, lamentablemente difícil de entender, difícil de llevar a la práctica. Pero, con muchos intereses, pero acá, en la comunidad de la Radio Grito, es muy fácil de entender y de llevar a cabo esas acciones y me llamaba la atención y me hizo disfrutar mucho el programa de Pariendo el Tiempo, el programa de los chicos que hacen trap y que le ponen voz a lo que sienten, a lo que ven. Todas esas, ¿no?, son construcciones comunitarias, digamos. Y el lunes, cuando escuchaba la columna de filosofía, escuchaba algo muy bonito que dijo ahí el compañero en torno al pensamiento de algunos filósofos, partiendo del concepto de Ninga que utilizó, al concepto de intercambio, a este dar sin buscar nada a cambio. Pero particularmente dijo que habló del encuentro, de por qué nos juntamos, por qué hacemos comunidad. Dijo que algunos filósofos decían que lo que principalmente nos une no es lo que tenemos, sino lo que nos falta. Que, digamos, nos encontramos, nos juntamos para llenar esa falta. Y bueno, eso me pareció como justamente la definición de por qué hacemos salud comunitaria, digamos. Es reconocer lo que falta y buscar las formas de darle respuestas a eso. Yo lo anexaba con el concepto de un sanitarista, sobre esa rara, un argentino muy... muy valioso en la historia de la salud pública, que decía que la salud para él era la capacidad que tenemos de resolver conflictos de las personas, digamos. La capacidad de resolver conflictos de las personas. La capacidad de resolver conflictos, digamos. Es como una cuestión muy amplia y que ahí claramente excede ampliamente lo que podemos hacer acá dentro de un consultorio o en un centro de atención, sino que ya nos involucra a todos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, como esas dos cositas ahí para empezar, me parecía lindo retomarlas, sí. Igual, y felicitarlos por todo el programa. Ahí se me viene como muy brevemente un pensamiento a la cabeza vinculado a esto que decís de la posibilidad también, ¿no? La posibilidad y la necesidad de resolver esos conflictos, pensar la salud desde ese lugar. Iván Illich, que bueno, él trabajó mucho en torno a salud, también un poco lo ponía como en la posibilidad, la autocapacidad, ¿no?, de sanarse a una misma, pero que siempre esos procesos también son en comunidad. Uno no puede sanarse solo tampoco, ¿no? Sí, pero te pone en un lugar activo de sanación. Claro, ¿no?, que sí. Eso es fundamental, digamos, que ya no depende de un otro, sino que empieza por uno mismo, digamos. Claro que sí. Y bueno, y creo que uno rápidamente reconoce que uno solo no, ese proceso de sanación no es completo, y creo que ahí es donde cubrimos a la comunidad también. Por ahí, antes de meternos en lo que tenés ganas como de trabajar puntualmente en esta columna uh-huh. que nombrábamos recién como Anticoncepción, me gustaría escucharte también narrando un poco acerca de cómo estás vos, cómo están ustedes, digamos, en este contexto pandémico trabajando, ¿no? Que, bueno, las trabajadoras, los trabajadores de la salud vienen ocupando un rol clave en este contexto y sabemos también que están muy presionados, con muchísimo trabajo, con muchísimo cansancio, ¿no? Eso, saber cómo está tu cuerpo, tu salud y cómo vienen enfrentando bueno. toda esta pandemia. Bien. Bueno, sí, justo precisamente justo estas semanas acá en el Valle vuelve de nuevo un brote inicialmente, que de hecho empieza con algunas personas acá en Los Hornillos. Y bueno, la realidad es que esta situación creo que nos excede y nos pone en tensión a todos en todos los ámbitos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Nos lleva a tener creatividad y muchas veces también a encontrar respuestas donde hay preguntas, digamos. Y eso, bueno, eso es un desgaste cuando además no estamos acostumbrados a trabajar en equipo por ahí. Yo creo que esta pandemia lo que nos va a dejar es el desafío inmenso de avanzar a trabajar en equipo realmente, en todos los ámbitos de la vida, y salud, por supuesto, no es la excepción. Acá en el interior, lo comunitario se vuelve fundamental, uh-huh. y bueno, por suerte, acá en Los Hornillos pudimos darnos como equipo de salud, creo, de alguna forma, ese lugar para trabajar en equipo, con enfermeras, administrativas y el personal médico, para llevar adelante el proceso, bueno, y por supuesto con la comuna, para llevar adelante ese proceso, digamos, pero con la ayuda de la gente, digamos. Uh-huh. Es fundamental que los miembros de la comunidad, digamos, que por un motivo que tienen que aislar, lo hayan hecho y hayan colaborado y que mantengamos la calma como comunidad. Uh-huh. Qué bueno eso que nombras también, ¿no? Como que se estén viendo actitudes solidarias y no de scratch social como ha ocurrido, uh-huh. hemos visto que ha ocurrido en muchos lugares, ¿no? Como sí, hacer hincapié en eso, en no divulgar los nombres de las personas, en poder uh-huh. como eso, si ya sabemos que alguien está en cuarentenada, poder como acompañarlo en lo que necesite, ¿no? Como apelar a eso, a la solidaridad sí. y al acompañamiento. Absolutamente. Y sí, por ahí lo que surge muchas veces es la duda y el miedo, ¿no? Entonces por ahí la gente actúa de una forma que no ayuda, pero no desde un lugar de maldad, sino desde el conocimiento, ¿no? Entonces creo que por ahí eso es lo más difícil de controlar, cuando invade el pánico y se toman conductas que no ayudan, pero es como decís vos, digamos, lo que hay que hacer es construir esas redes de afecto, digamos. Si sabemos que alguien está en cuarentena, no le preguntemos primero al vecino, al primo, le podemos hablar directamente a esa persona, con respeto, con cariño, y ver cómo te podés poner a disposición, porque en este momento la salud mental es fundamental totalmente. En todos nosotros, y quien está encerrado en una casa, por más que estemos en un valle hermoso, quizás 20 minutos de conversación telefónica le cambie la calidad del día. Y yo creo que esas actitudes son las que ayudan muchísimo al trabajo de todos, digamos, para sostener este momento que estamos viviendo. Qué bueno que lo digas, Agustín. Bueno, gracias. ¿Querés contarnos un poco acerca de, bueno, porque digo, además de la pandemia y además de todo lo vinculado a COVID-19, hay un montón de otro trabajo que vienen haciendo desde uh-huh. salud? Bueno, precisamente por eso queríamos hablar de anticoncepción, porque sabemos que el sistema de salud y acá nuestro dispositivo de atención primaria, acá en el Centro de Salud de Los Hornillos, reorienta sus actividades en función de lo que está pasando, pero eso no tiene que impedir que las cuestiones urgentes y necesarias sigan sucediendo, digamos, y la gente pueda seguir accediendo a los derechos de salud necesarios. Estamos viendo en todos los niveles que por ahí se descuidan otros controles de otras enfermedades, y eso también genera consecuencias en la salud de las personas que acceden ampliamente al COVID. Acá en el Centro de Salud intentamos sostener esas atenciones necesarias para que la gente pueda seguir desarrollando su vida más allá de esta pandemia. Y en particular, por eso elegíamos un poco anticoncepción, porque tanto de los organismos internacionales como a nivel nacional está expresado que este contexto no impide el acceso a los métodos anticonceptivos para aquellas personas que lo soliciten, y que es una urgencia brindarlos, digamos, un derecho que debe acceder la persona. Vos no podés, nosotros como equipo de salud no podemos negarle ese derecho a ninguna persona que venga a solicitarlo al centro de salud, porque es considerado una urgencia en pandemia y en cualquier contexto, digamos, uh-huh. el derecho a la anticoncepción. Entonces yo quería un poco introducirles en este tema, contar algunas cuestiones básicas de lo que implica la anticoncepción. Y para ir allá entrando, me parecía primero enmarcar como la anticoncepción se encuentra dentro de un gran paraguas, que son los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que son una serie de derechos que se han ido conquistando a lo largo del tiempo por las luchas sociales y más recientemente, ¿no?, por el movimiento de mujeres, seguramente muchos de estos derechos, pero que son inescindibles unos de otros, digamos, son interdependientes. Son derechos que no se puede cumplir la totalidad de estos derechos si no se van cumpliendo cada uno de ellos en sus distintos momentos en la vida de las personas. Entonces, dentro de esta amplia gama de derechos que en legislación o en actividades concretas se traducen en el derecho a la anticoncepción, en el derecho a la planificación del embarazo cuando es deseado, al acceso a la prevención de infecciones, de transmisión sexual, bueno, a la interrupción legal del embarazo, todos estos derechos se encuentran dentro de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Son tantos que vamos a ir comentándolos de uno, y hoy sería la anticoncepción. Bien. Y en este sentido, primero quería invitarles a que por ahí, cuando hablamos de anticoncepción, lo primero que quizás se nos venga muchos a la cabeza es la idea de una mujer como la persona que tiene capacidad de tener un embarazo y una pareja heterosexual, ¿no?, la que tiene capacidad de procrear. Bueno, me gustaría que para esta sección y para las que vengan siempre, vamos a hablar un poco mejor, con un término más adecuado, que es personas gestantes. Ajá. Porque hoy en día sabemos, y hay dos términos muy claves, que son el sexo biológico y la identidad de género, que no son lo mismo. Sexo biológico hay unos pocos, se conocen sobre todo el masculino y el femenino, y identidad de género son múltiples y no tienen que ver con la biología, sino con lo social, digamos. Entonces, personas capacidades de gestar, no solo es la mujer, y un vínculo que pueda generar una gestación no necesariamente es un vínculo heterosexual. Hay muchas identidades no binarias y transexuales que pueden generar las condiciones sin ser mujer necesariamente quien esté llevando adelante la gestación. Está bueno incorporar estas palabras porque además es incorporar respeto y derecho, un derecho también que está dentro de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que es identidad de género. Bueno, entonces vamos a hablar más que nada de personas gestantes. Vamos ahí, no sé si por ahí vamos bien. Sí, mujeres mujeres y personas gestantes, para poder empezar como a hablar, sí. Bien, bueno, y para darle como una continuidad a todos estos derechos, y particularmente a mi concepción, creo que se puede hablar de muchos lugares, de los derechos humanos, de un montón de lugares, pero me gustaba partir de la concepción del deseo como un lugar donde creo que todos podemos interpelarnos, cada uno de nuestra individualidad, de nuestra subjetividad, como el deseo, como parte necesaria de ese derecho para garantizarlo, digamos. Uh-huh. O sea, cada uno de nosotros tiene sus deseos sobre su vida sexual y lo que queremos hacer como comunidad, lo que debemos, nuestro horizonte como comunidad y como equipo de salud, es poner a disposición las herramientas para que cada uno pueda vivir su sexualidad en forma plena, digamos. O sea, siguiendo sus deseos. Y bueno, y lo que genera el deseo superador es que el deseo no tiene moral, el deseo ampliamente ha superado las ideas de la maternidad como realización o la reproducción como perpetuación de la especie o de formación de una familia. Entonces la sexualidad hoy sabemos que es mucho más que eso, por lo tanto la anticoncepción ahí se vuelve un proceso fundamental. Entonces partimos de esa idea, digamos, qué deseo tenemos y entonces cómo desde el equipo de salud, respetando el deseo de cada uno, podemos garantizar esos derechos. Uh-huh. Y bueno, entonces ya para bueno, entonces qué es la anticoncepción, hay como dos ejes que quería comentar, y uno, el inicial, el más importante, el que nos involucra a todos, es el acceso a la información, el derecho al acceso a la información. Esa información se brinda en los centros de salud, lo brindamos los equipos de salud, pero lo puede brindar cualquier miembro de la comunidad informado, digamos. Bien. Creo que ahí está el lugar central del acceso a la información. Así como hasta hoy han existido circuitos que generan información con valores morales, digamos, y con intereses, creo que nosotros tenemos que construir estas redes que generen nuevas formas de información en torno a la sexualidad. Y esa información tiene que ser intergeneracional, intergénero, tiene que ser de todas las formas, partiendo de la sinceridad y sin ningún tipo de prejuicios, digamos. Tenemos que poder sentarnos a charlar en nuestras casas con nuestros amigos, con quien sea, de lo que pensamos que es la sexualidad, y de cuáles son nuestros derechos a la anticoncepción, digamos. Sí, pensar también esto que vos decís, bueno, el acceso a la información como algo también a ser garantizado en la educación, ¿no? En los espacios educativos, exacto, no solamente en los centros de salud, contar y reafirmar lo que es la educación sexual integral en las escuelas. Exactamente, una de las herramientas fundamentales que tenemos, que hoy sabemos que la defendemos, es la ESI, que ha mostrado un montón de resultados ya a esta altura, y todavía no está plenamente implementada, pero de todos modos es una herramienta fundamental, pero existen hoy en día un montón de otros lugares donde podemos acceder también a la información, porque la ESI va a estar destinada a un sector en particular, pero también quería comentar, por ejemplo, que digo, hoy los jóvenes se manejan mucho con redes sociales, sí, y existen páginas realmente muy valiosas para acceder a esa información. Una de ellas, por ejemplo, es Fundación Huésped, y hay páginas especializadas que hablan de anticoncepción, es un lugar muy interesante que está bueno. Bien. A la cual podemos recurrir, digamos. Bien. Bueno, bueno, muchísimo lo que estás nombrando, ¿no, Agustín? Hay como ahí mucho para seguir abordando en estos próximos encuentros también. Digo, acá dejaste sentado ya como tres cuestiones claves que nos parece que está bueno rescatar. La idea de acceso a la información. Cualquier persona tiene derecho a acceder a información vinculada a anticoncepción y a derechos sexuales y reproductivos. Y eso no solamente debe ser brindado en los espacios de salud, sino también en escuelas, en cualquier, digamos, lugar que tenga, cualquier persona que tenga información, esta cuestión de poder brindarla. Nombraste la palabra deseo también como algo a interpelar a todos, movernos por el deseo, porque las feministas también venimos nombrando muchísimo, ¿no? Que nos mueve el deseo. Y lo tercero que nombrabas era poder hablar de personas gestantes y no únicamente de cuerpos, digamos, por el biologicismo. Y ahí quería agregar, digamos, algo respecto a la información, alguna información que me gustaría compartir, sí, ya más desde el lugar que me toca a mí, que es profesional acá en Los Hornillos, sí, pero que toca a todos los profesionales, es que la gente, la comunidad sepa que los centros de salud y en todos los centros de atención, tanto el Ministerio, la Nación como la provincia, garantizan los métodos anticonceptivos que existen en forma gratuita para que sean distribuidos. Que es una práctica esencial, por lo tanto no puede ser negada a nadie, incluso en pandemia, no hay justificativo para eso, que no hay que ser mayor de edad para acceder a uno de estos métodos, ni tampoco ir con una persona mayor de edad, que a veces es un obstáculo que usan mucho algunos profesionales de la salud. Hoy se habla de autonomía progresiva y cualquier persona menor de edad que tenga interés tanto de conocer como de adquirir uno de estos métodos se puede acercar al centro de salud y puede venir sola, puede venir con su familia, puede venir con su pareja, puede venir con un grupo de amigas. Estamos siempre abiertos para recibir esas consultas que son fundamentales, digamos. Bien. Agustín, te agradecemos muchísimo esta intervención en el aire de Esqueje, en el aire del Grito. Muchas cosas más para abordar, seguramente quedaron ahí pendientes y en el tintero. Así que esperamos tu próxima columna, la tuya y la de Andrea, que también le mandamos un fuerte abrazo, dale, que sabemos que está trabajando muchísimo, y las esperamos el próximo miércoles por Esqueje a la mañana. Bueno, muchas gracias. Sí, quedan cosas interesantes de los métodos en sí, eso es algo que se puede charlar acá en el centro de salud. Del rol de los varones es un tema interesante que seguramente estaría bueno charlarlo en algún momento, y les dejo a disposición el número del centro de salud para cualquier, nos tenemos un número de consulta para adolescentes. Dale. En el caso de que algún joven tenga interés de sacarse alguna duda, puede mandar un mensaje o llamar ahí. ¿Cuál es el número? Es, bueno, 3544-63-52-75. Bien, 63-52-75. 75. Para cualquier persona que quiera acceder a información sobre anticoncepción, sin importar límites de edad. A los adolescentes. Bien, para adolescentes específicamente este número. Bueno, Agustín, muchas gracias nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Igual para ustedes, nos vemos pronto. Adiós, adiós. Allí pasaba Agustín, parte del equipo de salud de Los Hornillos.